lo llevo muy dentro, y la Virgen de la Trapa siempre me acompaña. Estoy seguro de que ella me quiere allí y que me quiere en la humildad de que nos dio ejemplo. Solamente temo una cosa, y es el no dar buen ejemplo a la comunidad en el cumplimiento de la Santa Regla. Pero hasta de eso me quiere Dios quitar, pues es un gran consuelo. Claro que el ser despreciado y no tenido en nada también es un consuelo y mucho mayor, pero eso no está en mis manos ni tampoco lo busco. El otro día me decía una monjita muy santa, a quien fui a consultar sobre mi determinación, que el Señor me daría mucho más en este camino que en el que seguía siendo novicio de coro. Y también recuerdo que su reverencia me dijo, al entrar yo en el monasterio, que Dios me pagaría, aun en este mundo, el sacrificio que hacía. Pues ahora, bien sabe Dios que no sigo a Dios por nada de eso. Amo a Dios porque sí, y nada más. Aún le quiero a Dios muy poco, pero sé que Él me quiere y me basta. Mortificación muy grande seguir la regla y los ayunos, pero quizás sea más el tener que tomar alivios. Aún no le he hablado de mi salud. Bien es verdad que esto es lo de menos. Sigo igual. Hago mi vida normal, excepto en las comidas. Podré seguir incluso durante muchos años la regla, pues la diabetes no es cuestión más que de la clase de alimentación. Cambiar unos alimentos por otros y tomar quizás alivios, alguna vez medicación por inyecciones y nada más. Si prácticamente fuera un absurdo lo que pretendo, no me hubiera ni atrevido a proponérselo a su reverencia. Solamente me atengo a las palabras que me dijo el padre Marcelo, que en muchos monasterios de Francia existían casos como el mío o muy parecidos. Si necesitan una limosna para no ser gravoso a la comunidad, no creo que mi padre me la negara, aunque aún no saben nada, pues antes espero su contestación para tratar con ellos. No creo que tuvieran ni me pusieran ningún inconveniente. De todas maneras, yo espero a que su reverencia decida y me conteste lo que tengo que hacer o ir a hablar de palabra. Lo demás vendría después. En manos de María está. Fui a Madrid a ver un médico famoso en estas cuestiones y me dijo que tenía una diabetes pancreática de tipo leve que llegaría a corregirse, pero no para hacer excesos en cuanto a féculas y azúcar. No hay más que tener cuidado y en el monasterio no tendría dificultad de seguir el régimen, bien en el refectorio o en la enfermería, lo mismo da, o en la portería, si así lo dispone su reverencia. Al fin y al cabo, el Señor, cuando le vayamos a recibir en la comunión, no nos pregunta si hemos comido esto o lo otro. Él es el mismo para toda la comunidad. ¿No le parece? No me va a querer a mí menos que al padre Damián o al hermano Bernardo, porque ellos tomen pan con alubias y yo huevos y leche. Dios lo dispone así, Él sabrá. El día que nos veamos todos reunidos en su presencia, que será pronto, desaparecerán esas pequeñas diferencias que son nada más que humanas, y de todo lo que es humano hemos de prescindir. No digo ya solamente en el cielo, sino aún en la tierra, pues si lo sobrenaturalizamos todo, todo nos lleva a Dios. Lo mismo el ayuno riguroso del que puede, que el cuidado de un enfermo con todas sus miserias. Y vuelvo a mi tema, reverendo padre. Teniendo a Dios lo tenemos todo. ¿Qué me importa lo demás? Si viera, reverendo padre, cómo me ha ayudado la Virgen, ella me ha levantado en mis caídas, me ha sostenido en tantos peligros como he tenido para mi vocación, me ha consolado cuando me ha visto luchando con el mundo, que es tan pegajoso. Habré sido bueno, malo, de todo, pero cuando me unía al coro de mis hermanos al dar las 7 de la tarde y le rezaba la salve, parece que me consolaba el pensar que estaba unido a la trapa por la Virgen. Ella nos amparaba a todos nos miraba, a los trapenses en su trapa y a mí donde estuviera. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por ella? Perdóneme, reverendo padre, estoy prolongando demasiado esta carta, pero para mí es un desahogo. Es tan difícil hablar en el mundo del amor de Dios y de la Virgen. Contésteme, reverendo padre, le suplico por caridad. Con ello proporcionará un consuelo a mi alma, al saber que aún puedo, aunque indignamente, poner delante de mi nombre el Fray María Cisterciense. Cuente su reverencia con un oblato que lo único que quiere es dar gloria a Dios, amarle, servirle con un alma que no quiere nada y que hasta el deseo de ser profeso a él se lo da. Pues él se lo pide y créame, sin hacerme violencia, con gusto y con alegría. Procuraré ser un oblato santo con la ayuda del cielo y el consejo de mis buenos padres y superiores, y con la ayuda de la comunidad, a quien pido se acuerde en sus oraciones. Humildemente le pide la bendición su novicio en Jesús y María, Fray María Rafael. Últimas Navidades de Rafael en casa de sus padres. Escribe al reverendo padre Abad anunciándole su llegada. Noviembre 1935. El otro día, después de pedir la ayuda de la señora Virgen María, le hablé a mi padre con toda claridad y detalle de mis proyectos y de las condiciones en que la caridad de su reverencia me admitía de nuevo en el monasterio. Le parecieron muy justas y muy prudentes las razones que le expuse, y aunque eso lo tenía yo casi por descontado, no ceso de alabar a Dios por todo y por la generosidad de mi padre para conmigo. Me dijo que no solamente no me ponía obstáculos, sino que ahora y siempre procuraría ayudarme moral y materialmente para conseguir mi felicidad, que él claramente ve que está en mi trapa. Le pareció muy justo que aportase una limosna para no ser gravoso a la comunidad. En cuanto a la forma, yo le dije que era mejor que lo trataran su reverencia y él cuando fuésemos al monasterio. De palabra es mejor, ¿no le parece? Como mejor conviniera a su reverencia, así me dijo que se haría. En cuanto a la fecha, en lo único en que hemos quedado es que yo pasaría las Navidades en casa. Mi hermano Fernando volverá ahora a Bélgica, y si puedo darles el consuelo de pasar las Navidades juntos, debo hacerlo. Y eso me aconsejó su reverencia que hiciera. Y creo que generosidad con generosidad se paga, y yo no puedo hacer otra cosa. De manera que lo más tarde que estaré en la trapa será hacia el 15 de enero, fecha en que ingresé hace 2 años. Excuso decirle, reverendo padre, lo contento que estoy y no sé cómo agradecer al Señor tanto beneficio. Loco y necio seré si después no me santifico, pero el Señor me ayudará. Le mando saludos de mi bueno y cristiano padre, mi madre aún no sabe nada, presente mis respetos a toda la comunidad y de su reverencia espera recibir la bendición su novicio, Fray María Rafael. Desde su celda en la enfermería de la trapa, a causa de la enfermedad que padece y tener que seguir la regla con restricciones, escribe a su padre. Febrero 1936. Voy a darte cuenta del estado de mi salud, que gracias al Señor es muy bueno. Estoy encantado dentro de mi capa y mi escapulario. Recién llegado al monasterio, debido a los días que tuvo a bien el Señor disponer que pasara, ya me entiendes, me subió algo el azúcar. Ahora estoy con mucha menos y en algún análisis ha dado 0. Te puedo decir con verdad que de mi enfermedad no me ocupo yo. La caridad del hermano Tescelino, el enfermero, lo suple todo. Me pone la insulina, me cuida, Me hace los análisis cada 8 días, me pesa. Por cierto que he engordado. Bueno, de mi salud, que es lo que menos importa, no te digo más. Nunca podré agradecer primero a Dios y después a mis superiores la caridad con que soy tratado. Te aseguro que muchas veces me da vergüenza. En realidad no merezco ni... bueno, no me hagas caso. No creas que me olvido de vosotros. Os tengo muy presentes en muchos ratos. Me he propuesto ayudaros a padres y hermanos para lo que puede suponer, y unas veces mis oraciones van a Oviedo, otras a Burgos y otras a Bélgica. Lo que antes te decía, cada uno hace lo que puede y yo no puedo hacer otra cosa. Mira, si te sirve de consuelo, te diré que todos los días me acuerdo de ti, especialmente cuando paso por delante de una imagen de la Virgen del Carmen, a quien ya sé le tenía la abuela Luisa mucha devoción, y sé que tú también se la tienes. Pues bien, todos los días, aunque no sea más que un Ave María, no te ha de faltar delante de la Virgen del Carmen mientras yo viva. A ella le pido te ilumine, te dé fe, te haga santo en medio del mundo y que las penas, si tienes alguna, te ayude a llevarlas. Si vieras, querido padre, esto es tan corto y pasa tan deprisa. Si yo pudiera hacer ver al mundo que solo hay una cosa necesaria y que todo lo demás, ¿qué quieres que te diga que tú no sepas? Nada te puede decir tu hijo el trapense, que seguramente no hará sus votos delante de los hombres, pero que cada día es más trapense delante de Dios. Ahora te daré una noticia. Mañana comenzaré a estudiar latín. Hasta ahora, mis útiles de trabajo eran las escobas, pues el azadón tampoco me lo han dejado manejar. Pero ya mañana, me ha dicho el padre maestro, podré salir al campo con los novicios durante el trabajo de la tarde y por la mañana a estudiar. Tampoco me dejan todavía levantarme a las 2, sino que lo hago a las 3:30. Te aseguro que me van a costar más los latines a mis 24 años que el estropajo y las escobas. ¿Qué le vamos a hacer? Rafael habla desde uno de los cuadernos en que anota sus impresiones. Lo titula Ave María. ¡Qué grande es Dios! Julio 1936. Con el auxilio de la Virgen María, a quien van dedicadas estas pláticas, meditaciones, monólogos, impresiones, pues de cualquier modo se puede llamar, comienzo este cuaderno donde pretendo dejar algo de la mucha verborrea que el Señor me ha dado. Efectivamente, no hay momento en que, cogiendo la pluma en mis manos, no se me ocurra algo que decir, algo que contar. Quizás sea un defecto, no lo sé. Lo cierto es que Dios me pide silencio con las criaturas. Gustoso se lo ofrezco, aunque mirándolo bien, no supone sacrificio como el mundo cree, pues el tener quieta la lengua hace descansar el corazón, pero lo que me permite es hablarle a Él. Se me ofrece en el sagrario, donde está día y noche, exclusivamente en todo lo que le pida. Acude a mi alma para sostenerme en mi vida monástica por medio de la comunión, me escucha en el silencio de mi oración y por último me da un papel en blanco y me permite escribir. ¡Qué grande es Dios! Esa es la primera exclamación que sale de un corazón de veras enamorado de Él, cuando a la vista del mundo exterior que rodea al monje, contempla las maravillas de la creación. ¡Qué grande es Dios! Vuelve a exclamar cuando, cerrando los ojos a todo lo que es criatura, a todo lo que es externo, reconcentra la vista en su propia alma, le busca en su corazón y se retira al silencio. ¡Qué grande es Dios! He aquí la única, la continua meditación de ese trapense que sigue su regla en silencio, bien o mal. Al fin y al cabo es hombre, y hombre imperfecto. Pero eso no importa. ¡Qué